Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia, felices como siempre de recibirlos en este espacio que queremos compartir con ustedes para acompañarlos en sus dudas y en aquellas problemáticas que pueden surgir en el seno familiar. Agradecemos desde ya a todos los que nos han escrito, a los que se han contactado con el programa y a aquellos que nos han hecho llegar sus consultas. Bueno, hoy vamos a contestarlas con el especialista del programa, el licenciado José María Grande. Así que vamos directo a este nuevo espacio, el consultorio familiar. Gracias, Ana, por esta presentación. Efectivamente, han llegado algunas consultas. En este sentido, las consultas son varias. Son por mail, la mayoría, y algunas por mensajes privados. La idea es que sean anónimas, con lo cual yo no voy a revelar ningún tipo de dato y voy a tratar de camuflar un poco los datos como para que no se pueda identificar quién es, digamos, ¿sí? A pesar de que en este mundo somos muchos, pero las consultas pueden llegar a... Digamos, tenemos que tratar de salvaguardar la intimidad de cada una de las personas. La primera consulta que nos llega es, ¿qué hacemos con los papás que están separados? Es una mamá que tiene un hijo y está separada hace 3 años y necesita saber cómo hacemos para poder mantener la figura del papá en este caso. Primero que nada, no existen los ex padres. Existirán ex esposos, ex esposas, ex combatientes o lo que sea, pero ex padres no existe. O sea, no se puede dejar de ser padre en ningún momento. Uno, cuando tiene un hijo, lo tiene para toda la vida y ese tiene un valor eterno. Con lo cual, papá y mamá, por más que estén separados, tendrán que ponerse de acuerdo los dos para ver qué es lo que quieren de sus hijos. Entonces, en este caso, yo le recomendaría específicamente que tiene que conversar con su marido. Si es por medio de un intermediario, será por medio de un intermediario, pero tiene que conversar y llegar a un acuerdo para saber qué es lo que quiere específicamente con respecto a este hijo en este momento preciso de su vida. Y es importante que los dos lleguen a un acuerdo, ¿sí? Eso es importante por justamente lo que vamos a ver hoy, este proyecto educativo familiar. Los dos tienen que querer lo mismo de su propio hijo. La segunda consulta que nos llega es de una mamá que fue madre soltera y ahora se ha casado con su novio y quiere saber, pero este novio no es el papá de este hijo, quiere saber cómo hace para que este papá o este papá adoptivo sea realmente papá. Nos parece importante poder primero determinar lo que habíamos hablado en los programas anteriores de la figura del papá vicario. Muchas veces cuando una persona se enamora de una mujer que ya tiene un hijo, de una madre soltera, la elige a ella, pero muchas veces no se da cuenta que ella viene con un hijo. Entonces tiene que pasar automáticamente de ser esposo a ser padre. Y ese por ahí, ese ser padre es de un hijo que tiene por ahí algunos años. Entonces es importante que la mamá le deje el espacio, ¿sí?, a este nuevo papá para que intervenga como papá. Y que este nuevo papá no solamente la quiera a su esposa, sino que también empiece a cumplir los roles, el rol de papá dentro de su casa. Pero para esto lo tiene que hacer por el hijo y especialmente por el amor que tiene hacia esta su nueva esposa. La tercera pregunta que llegó es si conviene explotar, ¿sí?, los talentos de los chicos desde chiquititos. Es también un poco el tema que vamos a desarrollar hoy, pero hay que distinguir primero qué es el tema, qué es el talento, ¿sí?, qué deben elegir los chicos y qué tenemos que elegir los papás. Los hijos tienen talentos, obviamente, pero nosotros tenemos que saber si conviene o no desarrollarlo. Obviamente que si el hijo tiene un talento, hay que desarrollarlo. El tema es que hay que preguntarle a él primero si él quiere desarrollarlo en ese momento. Muchas veces los ponemos a los chicos que vayan a tenis, a música, a inglés, a esto, porque queremos desarrollar sus talentos, los obligamos, los apretamos, los estrujamos para que puedan desarrollar sus talentos. Sin embargo, muchas veces lo que logramos es todo lo contrario, que tener un chico de 8 años que esté estresado, ¿sí? Y este estrés en los niños se está viendo y de modo muy frecuente. Los padres no somos los que tenemos que dilucidar cuáles son los talentos de nuestros hijos. En cierto modo tenemos que descubrir cuáles son estos talentos, pero no tenemos que obligarlos a que tengan esos talentos o a que los desarrollen. Incluso hay muchos padres que inventan talentos que sus hijos no los tienen. Por eso es importante dejar que los niños sean niños y dejarlos que ellos también empiecen a crecer solos y empiecen a fracasar también en este descubrimiento de estos talentos. La cuarta consulta que nos hicieron es qué rol pueden cumplir los abuelos y los tíos que muchas veces se quedan con los chicos cuidándolos mientras los papás trabajan. Es importante, primero que nada, distinguir que ellos siguen siendo abuelos y siguen siendo tíos, con lo cual no pueden suplir a los papás y a las mamás. Tienen que seguir siendo abuelos y tíos. Siguen, por más que los estén cuidando todo el día, siguen siendo abuelos y tíos. Y para esto lo primero y principal que tienen que hacer es ponerse de acuerdo con los papás para ver cómo quieren educar a sus hijos. Y por eso también en el programa de hoy vamos a desarrollar esto justamente de este proyecto educativo familiar y vamos a ver cómo intervienen los abuelos también en esto, digamos, que tienen que colaborar pero no tienen que meterse en el papel de papá y de mamá. Así como ustedes nos consultan, nosotros también salimos a la calle con la siguiente consigna. ¿Cómo quieren que sean sus hijos y cómo van a hacer para lograrlo? Es por eso que queremos ir a escuchar qué respondieron en la calle. ¿Cómo te gustaría que fueran tus hijos y qué pensás que hay que hacer para lograr eso? Y los hijos uno trata de que sean de lo mejor posible. Ahora después de ahí para adelante, arrancan por un lado o arrancan para otro, pero por suerte en el caso nuestro ningún problema. Todo el mundo quiere que los hijos sean felices y lograrlo es con el amor en la familia y bueno, eso para mí es lo principal, qué sé yo. Primero que sean felices y honestos, creo que esa es la base de todo, la honestidad. Sobre todas las cosas pretendo de que sean personas de bien y para lograrlo es necesaria la educación. Esta es misión de los padres, de nosotros los padres, para orientarlos, porque ellos salen a un mundo bastante difícil en este momento, de educarlos de esa manera, asesorándolos, acompañándolos y tratar de que la vida no les sea difícil a ellos, sino fácil. Yo creo que si a vos te enseñan de niño, vas a llevar eso siempre. Yo lo llevo desde que soy chica, que me enseñó mi papá. No tengo hijos, pero lo primero me gustaría que sean sanos al momento de nacer. ¿Cómo son ellos más de grande? Que lo vayan decidiendo ellos con la educación que uno le puede ir dando. Los valores que me ha enseñado mi familia, que tengan respeto, que trabajen, que se esfuercen y que sean libres. Agradecemos a quienes amablemente han contestado nuestras preguntas allí en la calle. Sabemos que no es fácil, así que muchas gracias por eso. Y José, hoy vamos a tratar un tema muy particular. Un tema particular porque plantea un desafío para los padres. Todos queremos que nuestros hijos sean buenos, que sean felices, que sean honestos a largo plazo. Pero sin embargo, para poder hacer eso a largo plazo tenemos que empezar a educar hoy. O sea, educamos a futuro, pero tenemos que hacerlo hoy. Por eso planteamos en este programa hacer un proyecto educativo familiar y también ir buscando algunas herramientas que sean propias de los planes de mejora personal de cada uno de nuestros hijos para poder lograrlo eso a largo plazo. Bien, entonces te propongo que vayamos ahora a la pausa y en el próximo bloque desarrollamos proyecto educativo familiar. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. En Betania podés encontrar artículos de librería, regalería, informática, kiosco y fotocopias. También servicios de impresión, plastificados, anillados, sublimados, fototortas y mucho más. Te esperamos en Betania con un amplio surtido y atención personalizada. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Encontrarnos en Uruguay, Giralda de Barrio Alberdi. Betania Librería, servicio y calidad. Carpintería Faliti. Líder en la fabricación de mobiliarios integrales para cocinas, placard y vestidores. Combinando acero, melamina y madera de última generación. Con refinados diseños y estilos de alta gama, ofrecen un espíritu único en estilo, funcionalidad y calidad adaptable a cada personalidad. Carpintería Faliti, con más de 50 años de experiencia. Italia 168, San Rafael. un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien, es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. Regresamos y ya estamos en el segundo bloque de Casa de Familia y vamos a empezar a desarrollar este tema porque, decime José, ¿qué es esto de tener un plan, un proyecto de educación familiar? Bien, primero, como dice su nombre, hay que tener un proyecto y para tener un proyecto hay que planificarlo. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque hay una teoría que es una teoría moderna, que es la teoría del teatro, donde se sostiene que hace una comparación como si esto fuese como si la cabeza de una persona fuese un teatro y uno llega tarde a esa función de teatro, que por ahí algunas veces tiene que haber pasado, y cuando uno llega tarde a esa función de teatro ya está toda la gente sentada y imagínense, oscuro, me tiene que ir al acomodador con la linterna para acomodarme en mi butaca, y cuando llego a mi butaca está ocupada, hay un señor y está sentado ahí, ¿sí? Obviamente que es muy incómodo tener que sacarlo a ese señor y decirle que por favor me deje esa butaca. Y esta teoría del teatro se utiliza para demostrar, en realidad es una forma alegórica, digamos, de mostrar que el 80% de las ideas en la cabeza de los hijos están alrededor de los 6-7 años. O sea, la cabeza ya tiene la gran mayoría de las ideas que vamos a tener el resto de nuestra vida alrededor de los 6 o 7 años. Por eso es importante empezar a pensar qué estoy haciendo hoy a futuro. Y por eso, educar exige de suyo sí o sí que sea una cosa planificada. O sea, no se puede educar de modo improvisado. No se puede improvisar y no se puede... O sea, si improviso, no educo. Entonces, acá está ese dilema, si es espontaneidad o planificación. Por eso es importante tener un plan, planificar, hacer una planificación educativa familiar. Bien, y esto ya habíamos estado comentando en otros programas, tiene que ver también con cada hijo en particular. Es decir, esta planificación tiene que abarcar la personalidad del hijo único. Obviamente que cada uno de los hijos es una persona distinta a los otros y nosotros como papás también vamos cambiando. Y eso es otro factor que por ahí no tenemos muy en cuenta. Cuando nosotros vamos creciendo, nuestro amor va cambiando con nuestra esposa, nosotros vamos creciendo y vamos madurando en ese amor, vamos madurando también como personas, porque cada uno va teniendo un desarrollo personal, y eso también es importante, porque tengo hijos adolescentes y yo estoy en una etapa media de la vida, donde yo también tengo una crisis de la mediana edad, y al mismo tiempo con mis hijos adolescentes, o sea, son como muchas vidas paralelas. Pero sí tenemos que pensar en cada uno de nuestros hijos específicamente, y teniendo en cuenta que nuestros hijos nos miran, que nuestros hijos nos van midiendo y van viendo por dónde tienen que ir. Por eso en una de las preguntas callejeras está muy, muy bueno que preguntaron o dijeron que lo importante del ejemplo de los papás. Los hijos hasta los 7 años son espectadores, ¿sí? Miran todo lo que hacen los papás. A partir de los 8 años y más o menos hasta los 12 años son actores, donde empiezan propiamente a actuar, digamos, con algo de propio, ¿sí? Y con eso que recibieron, que fueron mirando. Y a partir de los 12, 13 años empiezan a ser propiamente autores. O sea, empiezan a ser autores, a tomar decisiones concretas. Y por eso empiezan a dividirse y a separarse de sus papás. Por eso es importante ir viendo, primero que nada, tener un proyecto educativo familiar. Esto significa que tenemos que sentarnos, papá y mamá, y decir qué queremos para nuestra familia. Me ha pasado muchas veces preguntarle a un papá y a una mamá qué es lo que quieren de sus hijos de modo separado, y de modo separado opinan cosas distintas. Y los dos quieren cosas distintas. Y imagínate vos que es como que yo a mi hijo le esté pidiendo una cosa y mi mujer le esté pidiendo otra. Al mismo tiempo, que vaya al mismo tiempo a dos lugares distintos. Y eso obviamente que lo termina mareando al chico porque no sabe qué es lo que quiere, y nosotros como papá tampoco sabemos qué es lo que queremos. Porque si los dos queremos cosas distintas, voy a hacer que mi hijo sea dos cosas distintas al mismo tiempo. Y cosa que es imposible. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es hacer un proyecto educativo familiar. Para eso necesitamos sentarnos, papá y mamá. Tenemos que estar solos. Eso significa que tenemos que buscar un lugar donde haya silencio, donde estemos tranquilos, donde haya un cierto silencio, silencio interior y exterior, o sea que no se puede hacer entre medio de todos los chicos. Y eso ya es un desafío número uno, sí. Encontrar el momento papá y mamá para poder sentarse, como vos decís, con silencio y con calma, a poder ver un tema tan importante, ¿no? Efectivamente, Ana, es difícil, digamos, encontrar un momento donde uno pueda estar tranquilo, donde haya silencio, no solamente exterior, sino también silencio interior. Es un tema que es difícil, pero es un desafío que hay que tratar de lograrlo, porque si uno no logra eso, no puede planificar su familia futuro. Y podemos ir educando a pasado y tratando de buscar soluciones a pasado, pero lamentablemente eso no hace que uno crezca como familia. Tenemos que ir planificando a futuro. Y para eso también es importante que pensemos en cada uno de nuestros hijos. Y es importante que determinemos cómo es cada uno de nuestros hijos, porque nuestros hijos son distintos en cuanto a temperamento, en cuanto a carácter, en cuanto a personalidad, son absolutamente distintos y cada uno necesita cosas distintas. Y no solamente son distintos en cuanto a temperamento, carácter y personalidad, sino que también son distintos de acuerdo a las edades que tengan y de acuerdo al instinto guía que tengan. Hay dos cosas que son muy importantes para educar. Una es el instinto guía y otra es el periodo sensitivo. El instinto guía es una capacidad innata que uno tiene para determinado aprendizaje. Por ejemplo, el instinto guía que tiene Lionel Messi no es el mismo que tengo yo para el fútbol, ¿sí? Claro. Si no, yo también sería Lionel Messi. O Usain Bolt tiene un instinto guía para correr que no tengo yo. Sí, es una habilidad innata. Y eso también se hereda de padre a hijo. ¿Podríamos decir un talento? Es una especie de talento, pero claro. Genéticamente heredado, digamos. ¿No? Y entonces es importante porque hay chicos que son más torpes para algunas cosas, más hábiles para otras. ¿Y por qué? Y porque su papá es hábil para una cosa o su mamá, ¿me explico? Sí. Uno va recibiendo eso. Eso es un instinto guía. Entonces, eso es importante saberlo, porque si mi hijo no es hábil para el fútbol, por más que yo lo lleve a fútbol y lo inscriba y lo haga entrenar y todo, no va a ser un gran jugador de fútbol. Entonces, el pobre chico va a ser un fracasado el resto de su vida. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es este periodo sensitivo, porque hay periodos en el desarrollo madurativo de las personas donde tienen la máxima capacidad para aprender un determinado aprendizaje. Entonces, si yo combino el instinto guía más el periodo sensitivo, o sea, que es el momento en el que pueda aprender ese aprendizaje, puede desarrollarlo, voy a conseguir que ese chico desarrolle lo que tiene que desarrollar. Y acá no estoy hablando solamente de deporte o habilidades, porque también estoy hablando, por ejemplo, del hábito de estudio. Yo tengo que desarrollar el hábito de estudio hasta los 9 años. Y ahí estoy hablando de un periodo sensitivo concreto para el hábito de estudio. Para aprender a andar en bicicleta, si yo tengo 60 años, ¿voy a aprender a andar en bicicleta o no? Sí. Podría aprender. El tema es que probablemente aprenda a andar en bicicleta y después aprenda a andar con muletas o con algo por el estilo porque me voy a romper algún hueso. ¿Sí? No, esperemos que no. Bueno, esperemos que no, pero puede pasar, digamos. Necesitamos buscar el momento preciso para aprender las cosas. ¿Cuándo voy a aprender más un idioma? ¿Cuando soy chico o cuando soy más grande? Y cuando soy más grande me cuesta más aprenderlo, ¿sí? Bueno, siempre, yo te traigo siempre por ahí los comentarios que uno escucha más popularmente, y es esto, y lo que acabas de decir respecto de los idiomas es muy hablado, muy conversado entre los papás, y tiene que ver con esto de que los niños son esponja. Entonces es mejor siempre de chiquito que aprendan el idioma, que aprendan un instrumento, por ejemplo, o bueno, incluso desarrollen la habilidad en algún deporte. Ahora vos me decís que es más por etapa que por cuestiones de niñez. Hay una cuestión de neurodesarrollo, digamos. El cerebro se va desarrollando y tenemos habilidades para eso. ¿Sí? Si no, tiene 2 años y yo le voy a subir a una bicicleta, quiero que ande en bicicleta. Anda, por favor, tenés que pedalear. Y no es por ahí el momento. Y esto es, hay generalidades, pero en cada uno de los chicos, ¿sí?, es distinto, se comporta de distinto modo, porque depende del instinto guía y depende del periodo sensitivo concreto. Pero para esto, estas dos cosas que yo tengo, más la teoría del teatro que tengo que empezar a pensar, tengo que tener en claro que para poder lograr esto yo tengo que planificarlo, ¿sí? Y tengo que planificarlo a futuro. Pero para esto interviene también un tercer factor, que es la voluntad. Y la voluntad está elevada a la enésima potencia. Cuando está elevada a la enésima potencia quiere decir que si yo no tengo ese periodo sensitivo, no tengo ese instinto guía, pero tengo la voluntad para hacerlo, puedo llegar a lograrlo. Y esto es importantísimo porque ¿cómo voy a hacer yo que tengo que aprender un idioma porque tengo que viajar a Rusia, tengo que aprender ruso y tengo 50 años? Pero teniendo voluntad puedo hacerlo. Por más que no tenga una habilidad innata para aprender un idioma o por más que no esté en el periodo sensitivo exacto para aprender un idioma, con la voluntad puedo hacerlo. Entonces esto es importante. Los papás tienen que pensar, cada uno de los hijos personales, ¿sí? Son personas distintas. Tenemos que desarrollar a cada uno los talentos que tenga, puestos instintos guías, en el periodo sensitivo que corresponda, pero haciendo que usen su voluntad. Y si yo no tengo habilidades para eso, puedo usar la voluntad, ¿sí? Y esto es importante para poder salir adelante el día de mañana. Exactamente. Bueno, un tema, José, amplísimo, como cada tema que traemos a esta casa de familia, pero sin duda que vamos a tener también el apoyo y la palabra, como siempre, de un especialista. Para eso vamos a ir al próximo bloque y cuando volvamos vamos a tener entonces la palabra del especialista que nos ayude a profundizar en este tema. Santa María, cerámicos y sanitarios, cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano, además todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios, Sarmiento 770. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participá enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accedé a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Último bloque de Casa de Familia y como te adelantamos hace un ratito, vamos a tener la palabra de un especialista y por eso te voy a animar a que puedas hacer tus consultas a través de todas las formas de contacto que tenés con este programa. Hacé tus consultas y vamos a estar aquí respondiendo a tus dudas, justamente a las dudas que surjan en el seno familiar, como siempre te comentamos. José, vamos a introducir a quien nos va a ayudar a profundizar en este tema. Efectivamente, Ana, vamos a tener la palabra de María Ángeles Castro Sánchez, es orientadora familiar, especialista en educación, familióloga y en este momento está como directora de la licenciatura en orientación familiar de la Universidad Austral. Así que le vamos a dar la palabra y esto fue lo que nos compartió. Debemos como padres trabajar sobre la intencionalidad de nuestras acciones en el marco del proyecto educativo familiar, estableciendo objetivos claros y realistas. Que no serán los mismos para todos los hijos, porque sabemos que cada hijo es único, es diverso, es irrepetible, tiene su propio perfil, sus propias necesidades y se asienta en un momento determinado de la biografía familiar. Ahora bien, una vez fijados estos objetivos, es centrar la perseverancia en las metas, ¿no? La perseverancia en su logro. Por supuesto que un mínimo de flexibilidad siempre es deseable, ¿no? Y es necesaria. Pero tener fijo el horizonte al que queremos llegar ese fin que deseamos alcanzar por el bien de ese hijo en particular, por el bien de cada hijo en particular, y dedicarle tiempo. Ese tiempo que es un bien escaso en las sociedades de hoy, ¿no? Y pensar que toda formación, todo desarrollo implica un tiempo. Entonces recapitulemos. Personalizar las acciones. Cada hijo es único, cada miembro de la familia es único. Segundo, planificar. Fijar objetivos y perseverar en su consecución. Tercero, dedicar tiempo. La rapidación que hoy vivimos en nuestras sociedades a veces atenta contra esto, pero es necesario perseverar en la búsqueda del tiempo disponible para dedicar a nuestros hijos. Cuarto, ser consistentes en la fijación de pautas y límites. Y quinto, alimentar la confianza. Importante el aporte de María Ángeles en este programa sobre el proyecto educativo familiar. Sí, especialmente sobre todo la intención educativa, ¿no? De educar con el ejemplo, pero teniendo una intención clara educativa. De lo que estoy haciendo, estoy educando y estoy transformando la vida de mis hijos a largo plazo. Vamos a agradecer en este momento a todos los especialistas que se suman programa a programa, porque ellos nos ayudan también a que podamos profundizar y podamos también llevarles a ustedes la mejor respuesta allí en sus casas. José, vamos ahora también a invitarlos a hacer una tareita en la casa. Bueno, en primer lugar, el primer punto que deberíamos ver después de este programa es si yo tengo un proyecto educativo familiar. Y entonces para eso hay que empezar mucho tiempo antes. Hay que pensar en si conozco cuáles son los periodos sensitivos en los que están mis hijos, si conozco cuáles son los instintos guías de mis hijos, o sea, si sé qué habilidades tienen mis hijos. No confundirlos con talentos, porque muchas veces yo creo que mi hijo es re talentoso, y eso lo vimos también al inicio del programa con el consultorio. Por ahí exijo a mi hijo de más en estos talentos, que por ahí tenga, ¿sí? Por ahí lo llegue a tener, pero tampoco hay que agotarlos con este talento que tiene que desarrollarlo. Entonces lo primero que hay que hacer es, yo les propongo a ustedes, es primero reconocer cuál es el instinto guía de mi hijo, cuál es el periodo sensitivo en el que está mi hijo. Después de eso, sentarse papá y mamá, hoja, ¿sí? Lápiz. A escribir, bien. A escribir. Y tienen que escribir, primero que nada, es qué queremos nosotros de nuestro hijo, cómo queremos que sea. Pero los dos tienen que llegar a la misma conclusión y los dos tienen que después empezar a plantear qué cosas van a hacer para lograrlo, tratando de educar a futuro, ¿sí? Y no a pasado. Bien, bien, entonces los dejamos con esa tareita para el hogar y también en este nuevo segmento también que vamos a ir repitiendo programa a programa para que ustedes también en su casa puedan trabajar aquellos aspectos que desarrollamos aquí en Casa de Familia. Nos vamos quedando sin tiempo ya. Nos vamos quedando sin tiempo y por eso tenemos que despedirnos, pero antes de despedirnos tenemos que recordarles que nosotros trabajamos para la institución más antigua, ¿sí? La mejor institución. La más importante. La más importante de todas estas instituciones, ¿sí? Que es la familia. Y por eso, como la familia sí importa, nosotros tenemos que dejarle un legado a nuestros hijos, ¿sí? Diciéndole que esta familia sí importa. Así que, de mi parte, yo los voy a saludar y nos encontramos en el próximo programa. Nos encontramos en la próxima edición de Casa de Familia.